Realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorecolectores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la caracola espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Nosotros estamos muy felices, como siempre, de venir a vuestro planeta. Estamos encantadísimos, Armónico y yo, de volver a pisar este planeta tan precioso vuestro, el planeta Tierra, tan azul. Ha sido una semana muy ocupada en el espacio sideral. Armónico y yo hemos estado haciendo muchísimas cosas, recolectando audios por aquí y por allá, salvando alguna que otra civilización en peligro de ataque de Flurflus. Pero bueno, y eso ya os lo iremos contando, Armónico y yo, en nuestras aventuras espaciales. Eso en los capítulos de las aventuras de la caracola espacial, que está en proceso. Y bueno, vosotros, ¿qué tal, larvitas humanas? ¿Cómo ha ido vuestra semana? Espero que haya estado bien, como la nuestra, que no hayáis tenido demasiados deberes ni demasiadas cosas que hacer en el cole, y que también hayáis tenido tiempo para escribir, para dibujar, para cantar, para bailar, que ya sabéis que es lo que nos gusta a los caracolícolas. Sabéis que lo que más nos gusta en el mundo entero es venir a la Tierra a merendar con vosotros, porque hemos recolectado un montón de audios nuevos y ya veréis qué rica nuestra merendola de hoy. Así que nada, me voy a presentar. Soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Y vamos a empezar nuestra merendola, caracolícolas. Venga, Armónico. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Armónico? No habías dicho nada. ¿Qué te parece si empezamos como siempre con algo antiguo, antiguo y añejo? Pon esa tan marchosa que me gusta a mí. A ver, ¿cómo era? A ver, busca, busca. Sí. Claro, esa, perfecto. La fiesta de los zapatos. Los zapatos van a bailar. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel, y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos les dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar, bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren acostar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar.

En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. Aquí estamos en la 105 de la FM, como todos los viernes, que Armónico y yo bajamos con nuestra caracola espacial portátil y venimos aquí a Radio Crash, a Gijón, y estamos aquí en nuestros estudios de Radio Crash. Si queréis podéis llamarnos por teléfono al 985 14 23 45 y podéis contarnos lo que os apetezca, contarnos un cuento o contarnos una canción. Eso sería muy, muy, muy chupi. Bueno, espero que os lo estéis pasando bien en esta merendola. Ya sabéis que todos los viernes estamos aquí de 6 a 7, pero también podéis escuchar el programa en la reposición los domingos de 11 a 12 de la mañana y así podemos desayunar juntos, caracolícolas, qué rico. Me gusta mucho desayunar con vosotros, me lo paso muy bien y me lo paso genial. Y también podéis escribirme un correo electrónico, que se me olvidó decirlo. Podéis escribir a lacaracolaespacial@gmail.com o a mí, a marinacaracolina@gmail.com, porque soy una caracolícola muy joven y muy moderna y tengo correo electrónico. Y Facebook y Twitter, buscarnos, buscarnos. Venga, ahora vamos a escuchar otra canción de nuestros amigos del dúo Carmen. Esta canción habla sobre el amor, sobre lo que será para enamorarse. ¿Qué será lo que nos enamora? No sé, yo como ya tengo a mi caracolícola de mis amores, pues no sé lo que es. A ver, si quiere empezar, Armónico, dale a los botones, venga. Papalote para volar, chocolate para endulzar, cueva oscura para alumbrar, los amigos para abrazar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Todo el mar para navegar, el paraguas para escapar, una hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Thank you. mar para navegar, el paraguas para escapar, una hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Qué bonita esta canción del dúo Karma. Si habéis reconocido nuestra sintonía. Nuestra sintonía la cogimos de esta canción del dúo Karma tan bonita. Y ese sonido tan precioso que suena. Es una kalimba, es un instrumento africano que tiene un sonido precioso, precioso que sí. Ahora vamos a escuchar otra del dúo Karma, que nos cuenta lo que ve por el camino. Esto mola mucho, porque es como lo que hace Marina Caracolina, contaros las cosas y los audios que recojo por el universo. Pues ella nos va a contar lo que ve por el camino. A ver qué viste. Mira a ver qué hay por ahí. Uy, un tambor. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, plash, plash, plash, plash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Farola, farola, mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Hasta luego, vaca. Qué bonita esta canción de nuestros amigos cubanos, el dúo Karma. Nos gusta muchísimo esta canción porque nos cuentan las cosas que vieron por el camino. Veían un taxi, veían una vaca, veían una estatua, veían a un vecino, veían a un caracolícola. Bueno, no, eso no, no dijeron nada de caracolícolas, pero eso lo añado yo. Que hay muchos caracolícolas en nuestro planeta, aunque vosotros creáis que no, hay muchos, muchos, muchos. De ellas, que yo sepa, es nuestra amiga Graciela Mendoza, que hace música ancestral para niños, preciosa, preciosa. Nos gusta muchísimo todas sus canciones y Armónico y yo hemos encontrado una que nunca habíamos escuchado, así que me apetece mucho ponerla. Se llama Ñamandú Miri y creo que habla, no sé, de una leyenda, algo así. Traigo muchas sorpresas, canciones que nunca había escuchado de nuestra amiga María Elena Walsh, pero eso será después de escuchar esta. Vamos a escuchar Ñamandú Miri, a ver de qué habla, ¿vale? A ver si os gusta Caracolícolas. Jolín, una rana. Hola. Armónico. Sí, es una rana. Muchas. Bye. Ojerezata, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Jasarasaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Yamandumiri, Owarapuha, Jasarasaka, Owarapaka, Owarapaka, Owarapaka. Sauce llorón, romero verde, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, a la rayuela, amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. Serpentina azul, naranja al maduro, naranja al maduro, caracol, caracolito. ¿A qué no me ganan jugando, jugando a la rayuela, zarzamora blanca, eucaliptucha, flor de cactus hermanita? ¿Quieres jugar? Vienes conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. Sauce llorón, romero verde, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, a la rayuela, amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela, a la rayuela. Preciosa esta canción de nuestra amiga Graciela Mendoza, que nos quería invitar a jugar a la rayuela, con lo divertido que es. Aquí en Asturias lo llamáis el cascayo, en Caracolio tiene otro nombre.

soy. Y a ver, mi amigo, quién es el primero en adivinar quién soy. Y a ver, mi amigo, quién es el primero. Uy, te gustó armónico, ¿eh? Uy, mira la ranita. Cómo nos gusta Canticuénticos. Y sobre todo esta canción, porque habla de agua, de lluvia, de caracolium. Ah, no, no, de caracolium no habla. Pero bueno, habla de cosas bonitas que me gustan a mí. Y bueno, ¿qué os parece si vamos a ponerle un poco de marcha? Porque ya nos queda poquito para tener que irnos. Nos queda menos de la mitad del programa. Así que voy a poner una canción que puse la semana pasada, pero que os gustó muchísimo. A todos mis amigos Larvitas Humanas de Gijón. Y es una canción de Petit Pop que todos vosotros conocéis. Que habla del invierno, que está al revés, que llevo calcetines en las orejas y llevo un sombrero en el culito. Y luego escuchamos más cosas nuevas aquí en la Caracola Espacial. Venga, el invierno está al revés con Petit Pop. El invierno está al revés, llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. El invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta y llevo el culo tapadito con un gorro calentito y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno tan raro. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. El invierno está al revés, como el laos de tres. Me tumbo en una toalla por las tardes en la playa. El invierno está al revés, hace frío y no lo ves. Siempre voy en camiseta, sin manoplas, sin chaqueta. Y llevo el culo tapadito con un gorro calentito. Y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno, tan rarito. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. El invierno está al revés, llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. El invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta. Llevo el culo tapadito con un gorro calentito y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno, en este invierno, en este invierno tan rarito. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, para pom. Sí, el invierno está al revés. Me decía que llevaba el culo tapadito con un gorro, pero ¿el gorro se pone en el culo? El que tenga culo, porque claro, si no tienes culo, no puedes ponerte un gorro. Sí, armónico, ya sé que tú no tienes ni culo ni gorro. Tú eres muy pancho, como nuestra amiga Panchetina Panchineta, que es la más pancha del lugar. Eso nos dicen nuestros amigos de Petit Pop. Vamos a escuchar esta. Panchetina Panchineta. Panchetina Panchineta, la más pancha del lugar. Solo quiere apigazar, no le gusta trabajar. Y pasa mil los días viendo mosques esnalar. Siempre rasca la barriga cuando dama voz sea, y por eso nunca he despertado. Panchetina, Panchineta, Panchetina, Panchineta, Panchetina, Panchineta, panchamente pancha. Panchetina está dormida en Asia ya del comedor y metió toda la cabeza entre el plato del arroz. Bueno, quiero hacerle xeres ni tresnar la habitación, nada más quiero ver la tele sin moverse del sillón, y por eso va vestida siempre con un camisón. Panchetina, panchineta, saca la almohada de la maleta, achuca si queda frita en la mitad de esta canción. Panchetina, panchetina, panchetina, despierta, no ves que hay que acabar este cantar. Déjame dormir una migallina más, o que estoy cansada. Panchetina, levanta ya. No me da la gana. Panchetina, panchineta, la más pancha del lugar. Solo quiere apigazar, no le gusta trabajar. Y pasen y los días viendo mosques esnalar. Siempre rasca la barriga cuando un tama bocesar. Y por eso nunca el despertador. Panchetina, panchineta, panchetina, panchineta, panchetina, panchineta, panchetina, panchineta, panchetina, panchineta, panchamente, panchapán. Oye, hermanico, creo que hablaba de ti. Panchetín, panchetín, que es más baguete. Bueno, no, armónico no es tan baguete, que me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque yo muchas veces me equivoco con los caracoles de la... con los caracoles, ¿ves? Con los botones de la caracola. Ya no sé ni hablar, armónico. Sí, sí, no te metas con eso. Ahora vamos a conocer, bueno, a reconocer, porque ya lo conocimos la semana pasada, a un extraterrestre también como yo, que también tiene un ojo, como Marina Caracolina, y esta vez nos trae una canción muy guay. Además, se la quiero dedicar al caracolícola de mis amores, que a lo mejor me está escuchando desde Caracolium, no sé, está muy lejos. Y esta canción también, como nuestra canción favorita de Rafi, que decía que aunque seas un gorila o una cebolla, yo te voy a querer igual. Aunque seas un caracolícola y estés muy lejos, también te voy a querer. Pues esta canción dice, sabes que te quiero, sabes que te quiero, pero un montón, ¿eh? Un montón. Armónico, te quiero. Y yo a ti. ¿Sabe a queso? Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Anda, oso panda, mueve un pie. Bernabé, coge un moco y dame un poco. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Vaya, vaya, que toalla, ya ves tú, que avestruz, más a gusto que un arbusto. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Con lo que yo os digo, ¿estáis listos? ¡Sí! ¡Pues vámonos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Dame un beso y... ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero! ¡Mondo! ¡Anda! ¡Mueve un pie! ¡Coge el moco! ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero! ¡Mondo! ¡Vaya, vaya! ¡Ya ves tú! ¡Más a gusto! Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. ¡Wow! ¡Wow! Gusta Chumi Chuma, este extraterrestre, que yo no estoy segura de qué planeta viene. Tendré que preguntárselo. Chumi, Chumi Chuma, a ver si nos escribes un día y así podemos hablar de extraterrestre a extraterrestre. En esta canción que voy a poner ahora, que ya la puse la semana pasada, que es muy molona, dice que es un robot, porque por las mañanas cuando se despierta está tieso, de no moverse en la cama, lo pasa como al mono. Ahí viene un robot, tu, tu, tu. Información. Hola, soy un robot. Por la mañana, al despertar, me parezco un robot. De tanto tiempo que llevo en la cama, me muevo como un robot. Estiro mi brazo muy lentamente y apago el despertador. Pero como no controlo mi fuerza, lo destrozo en mil pedazos. Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Soy un robot. Pareces un robot. Vaya caña que le pega, jolines. Bueno, Bueno, que sepáis que estáis en la Caracola Espacial, en Radio Crash. Ah, y me gustaría recordaros que tenemos Lotería de Navidad, porque aquí en vuestro planeta celebráis la Navidad y aquí tenemos una Lotería de Navidad que seguro que va a tocar. Y la podéis comprar aquí en la emisora, o también puedes comprarlo en varios puntos que hay en Gijón, en el bar 470, en Sonifón Sound, en La Corrada, en el bar de la Vida Alegre, en la Sidrería Canasta y en la Cafetería San Rafael. En todos esos sitios podéis comprar la Lotería Radio Crash, que seguro, seguro, seguro que toca algo. Bueno, ahora quiero presentaros a otros caracolícolas muy guays que se llaman Billy Boom Band, que van a cantarnos una canción que dice: hay que tener algo de diversión, have some fun. Creo que estos son de aquí, de España, pero bueno, ya vamos a ir despidiéndonos de nuestra caracola, que nos queda muy poquito tiempo, y vamos a despedirnos con mucha marcha. Have some fun, Billy Boom Band. I'm always looking for a better way to have some fun. Although my daddy's always saying that I drive him nuts. If I do my chores, I get so bored and I go that I just want to have some fun. Just to get by though, I get myself a time out. I play the good boy for a while to have some fun. I wanna have some fun. But I just want to have some fun. Just to get by though, I get myself a time out. I played it good before a while to have some fun. Have some fun. Have some fun. Have some fun. Sus voces, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. qué penita me da. Tenemos que despedirnos ya, caracolícolas. ¿Qué os ha parecido nuestros amigos de Billy Boom Band? La semana que viene os pongo más cosas de ellos, que tienen mucha, mucha marcha. Pues ya se ha acabado nuestra merendola de hoy. El próximo viernes nos escuchamos de 6 a 7 de la tarde, aquí en Radio Clase, en la 105 FM. Y también podéis escucharnos a través de internet, en nuestra página de internet Radio Crash. Y después, cuando colguemos los podcasts, podéis descargar los podcasts y escuchar La Caracola Espacial y cualquiera de nuestros programas tan interesantes cuando queráis. Bueno, no os olvidéis de mí. Por favor, escribidme a mi correo electrónico o contadme cosas, ¿vale? De órbitas humanas. Espero que tengáis una semana genial y maravillosa y que lo paséis muy bien. ¡Hala, Mónico! ¡Dale los botones! ¡Venga! Sí, sí, sí. Se despide de vosotros Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. ¡Hasta la semana que viene, caracolícolas! ¡Adiós!